amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Empacadora de zanahorias Ajax a la plantación Potter en Tasmania por vía paracaídas Acme. ¡Hey! ¿Qué ha pasado? Me duermo una siesta entre zanahorias y de repente me encuentro en esta selva. ¿Pero dónde es esta selva? Bienvenidos a la bella Tasmania. ¿Tasmania? ¿Y dónde desmanías queda Tasmania? ¿Qué diablo? ¿Qué pasa? Oigan, creo que se trata de un zoológico. Perdone. Señor. Oiga usted, don Oso. Perdone. Oiga usted. Perdón. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Eh? Oiga. ¿Qué hay de nuevo, Coco? ¿De quién te escondes, eh? ¡El demonio de Tasmania anda suelto! ¡Corra! ¡Corra! ¡Corra por su vida! ¡Corra! ¿Demonio de Tasmania? ¿Y qué puedes decirme es un demonio de Tasmania para causar tal pánico entre los animales? Cuidado con el demonio de Tasmania. Monstruo viciosamente asesino con quijadas tan poderosas como trampas de acero. Come osos, trozos, leones a montones, ratas, mata ratones, melones, avestruces, hormuces, luces, árboles, tréboles, zorrillos. ¡Qué tomada de pelo! No existe tal animal. Zorrillos, corrientes y finos, zorras y rorras. Pulpos y sapos, ranas, enanas, arañas, hurañas, gnomos, walrus, chivos vivos, patos y gatos. ¿Qué? ¿Conejos no? Conejos especialmente. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Caray, qué carácter! ¡Bájame de aquí! Yo no soy un conejo, soy un mono. Y los monos están definitivamente fuera de tu menú. ¡Vaya tipo ese tan pesado! ¿Quieres jugar conmigo otro rato, eh? ¡Tú la traes, ojos de bolsa! ¡Oye, ojito de sapo! Me pregunto cómo se verá un demonio de Tasmania en la forma que tiene las tortillas mexicanas. Bien, creo que nunca lo sabré. ¿Por qué tú decir tú ser mono si tú tener cola blanca como los conejos? ¡Yo comerte! Sal y pimienta. Oye, Tacito, amigo demonio, esa ensalada no se come con conejo. Cualquier buen gourmet sabe que no se sirve ensalada de lechuga con conejo a la campesina. Se sirve con un plato de pavo a la sorpresa. ¿Qué? ¿Pavo a la sorpresa? Lo malo es que esté yo atado, si no te cocinaba uno. Uja, uja, y chimpancingo igual atasco un pavo a la sorpresa. Una orden tipo pavo sorpresa para el señor. Dile a mamá, dile a mamá, hey, dile que soy tu amor. Que prepare los ravioli porque nos vamos a casar. Conmigo tú tendrás marido y además con quien conversar. Dile a mamá que soy tu novio, hey, y nunca te arrepentirás. Dámelo todo antes de que se enfríe. ¡Ah! y buen provecho. No me... A mí, chaparro. Tienda de la selva. Déjeme ver, me llevo esto y esto, uno de estos y esto. Esa demonia es mi tipo de demonia. Nada, John. Marcia. ¿Qué es ese amor? No es de las canciones rancheras. ¿Eh? ¿Qué? Y ahí a una señora simpaticísima. Eso es todo, amigos.